He aquí que un buen día un dios muy antiguo, el dios Júpiter, que estaba aburrido, decidió divertirse de alguna manera. Y cavilando, se le ocurrió una genial idea. Iba a dar un premio al animal que tuviera el bebé más bonito. El día que se concedía el premio, os lo podéis imaginar. Los animales se reunieron con sus bebés a esperar el juicio de Júpiter. Bueno, aquello parecía el arca de Noé. Entre los animales estaba una mona. Júpiter se rió cuando vio al pequeño bebé sin pelo y de nariz chata. Tu bebé seguro que no ganará el premio, dijo Júpiter cuando pudo parar de reír. Nunca he visto en mi vida una criatura de apariencia tan singular. La mona abrazó a su bebé y contempló con gran ternura su carita. No me importa lo que Júpiter o cualquier otro crea, dijo con gran cariño. Para mí, tú eres el bebé más bonito del mundo y nadie, absolutamente nadie, me convencerá de lo contrario, cariñito mío.